Literal. El tema de hoy es bolsa de gatos. Bolsa de gatos que puede ir desde un tributo al rock organizado por un romantiquero que murió artísticamente en el 2000 o a la denuncia de Branca por el impuesto al alcohol. Bolsa de gatos es un montón de cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que están ahí y están juntas. Y de ese modo dicen algo. Cuando ese decir, miren lo particular, cuando ese decir es consciente, se convierte en político. Cuando esa bolsa de gatos dice que es una bolsa de gatos y convierte esa afirmación en política, eso se llama diversidad. La inmensa, inminente e innegable diversidad. El tema entonces es, ¿quién se hace cargo de esa bolsa de gatos? ¿Quién puede afirmar que no está dentro? ¿O quién puede responder por ellos? Porque dividamos el mundo, agrietémoslo. ¿Quiénes queremos estar adentro y quiénes queremos estar afuera? Pero ¿quién se banca estar del lado del cualquiera, de las locas, de las que nos rompemos el orto, de las que rompemos los ortos? Y además tenemos el coraje de decir que sí, que nos encanta. ¿Quién se banca hacer de su supuesta mierda la bandera de su identidad? Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! En océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Damas y caballeros, bienvenidos a El Purgatorio. La voz que estaban escuchando es de nuestra querida comandanta Juliana Moreno. Y la voz que amablemente presentaba el programa, Mauro Salinas. La voz que están escuchando, Gonzalo Seguel, que me acompaña a mi derecha. Y todo esto comandado por un ejército de personas invisibles, entre las que se encuentra Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela y Panambi, también, que nos está operando. Y le vamos a mandar un saludo especial al supercomandante intergaláctico que está navegando en la estratosfera. Y que hoy nos acompaña tan humildemente. El tema que nos reúne para hoy. Mamá, ¿para qué te encargo? Hoy en mezclar, yo creo que hay una palabra que define mucho a los argentinos, uh-huh, sobre todo porque nosotros somos una bolsa de gatos. Porque claro, somos una mezcla razas de... y etnias y lenguas. Y países que se fueron escapando de una guerra y también muchas cosas que no se quieren mostrar, ¿no? Que están dentro de esa bolsa de gatos. Bolsa de gatos, también, ese es el tema de hoy. Bolsa de gatos, a mí lo primero que se me viene, no sé si en tu ciudad había, en mi pueblo también había... un tipo que pasaba vendiendo unos pitos que hacían un ruido de bolsa de gato. Sí, que el chabón iba con una bolsa, un palo y el silbato ese. Y adentro de la bolsa un montón de silbato y le iba pegando como si fuesen gatos, así que lloran. Y ese era el método de venta, casi el masoquismo. Bueno, pero hoy también, dentro de nuestra sociedad, una bolsa de gato es cuando se forma una rosca política, un debate bien picante, polémico, una discusión de temas banales, claro, generalizaciones, especulaciones, sentidos comunes y de la gente dice que... y todo eso que son... sobre todo incomprobables. Claro, es eso, a poner a mucha gente a gritar al mismo tiempo. Para mí el mejor ejemplo de bolsa de gato que hay hoy en día es Intratables, viste que va Guillermo Moreno, Fernando Iglesias y el Chano Carpentier y todos hablan del ajuste. Y llevan a gente encima de eso, porque la idea es que lleven a gente que se sabe que piensa diferente para que se arranquen los pelos entre ellos. Claro. Y vean quién tiene más coraje, por ejemplo, en esta tribuna caliente. Y déjame que después viene el grupo de las feas que dice que no hay que decir cómo es, las que inventaron que no hay que decir. No la acoso. Las que no hay que decir, piropos, que son todas feas. Me subís a Mariano acá, no, así no me abuelito. Bueno, Mariano, muy fuerte acá arriba. No digas eso, que después te matan. Las que no quieren que digan piropos. No, hay lindas que no les gusta que los piropos tampoco. No, son las feas, son. Perdón. ¿Cómo? Porque es para emparejar para abajo. Viene una fea y le dice, no, yo te defiendo. No hay que decir. Hagamos piropo, que no nos digan piropo. No, a vos no te dicen por fea. No hay que decir piropo. Ay, no, no hay que decir piropo. Es una broma, que decir piropo. Ya lo hablamos, ganó. ¿Cuál es la no broma? Hay que decir piropo. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Thank you. Hola, mi nombre es Julián. Yo formo parte de la murga de estilo uruguayo, La Recalcada, y quiero comunicarles que este 18 de noviembre, mañana, a las 19 horas puntual, se va a pudrir la momia. Va a ser el cuarto tablado de la murga Se Pudre la Momia. Vamos a participar ahí, en el Club Villa Elvira, calle 120 y 75. Iba a hacerse en otro espacio, pero se ve que están copándose en cerrar todo lugar que permita que le dé una voz a todo grupo que exprese un poco la opinión que tenemos todos nosotros. Están mermando la voz de todos y están cerrando espacios, centros culturales, o amenazando con clausurarlos con tal de que no se escuche otra voz más que válida. Así que bueno, los esperamos mañana y van a tener mucho más que escuchar de esto. Hoy en sala de ensayo, la murga, La Recalcada. Quedó claro su mensaje. Recalcada la idea. ¡Qué carnaval! ¿Va? Mi nombre es Agustín y soy el arreglador de la murga y cantante de segundo. Buenas, mi nombre es Melisa, canto sobre Prima. Yo soy Luciano, segundo de la murga. Yo soy Gabriel, alias Gabo, muchos otros alias, toco el redoblante en la batería. Yo soy Juan Herrera y canto en la cuerda de los primos. Bueno, yo soy Rorro y canto en la cuerda de primos, escribo las letras y me encargo de la puesta en escena. Yo soy Renata y soy la directora. Yo soy Julián y soy uno de los primos. Y se roba todo lo que puede robarse y la murga. Y yo tapo esos espacios todo que todos necesitan. Son como Busquets ahí, siempre cubriendo esos espacios. Yo soy Felipe, alias Pucci. Cuento chistes malos y me pongo muy, estoy moviendo el cuello muy cuando me nombran el dólar. Hola, soy Dayana y canto la cuerda de sobre Prima. Hola, soy Carla y soy parte de la cuerda de primos. Soy Vanina y soy parte de la cuerda de primos. Mi nombre es Federico y toco los platillos. Yo soy Juliana y toco el zurdo. Hola, soy Marco, estoy en la cuerda de segundos y canto cumbia. La verdad y la mentira, la verdad y la mentira, ya se van del carnaval. La murga, esta murga surgió a mitad de año, así a fines del año pasado, donde hubo un núcleo de otro, que estábamos en otra murga de tres personas. Que decidimos abrirnos y armar un proyecto nuestro con una estructura de laburo que podamos manejar nosotros, en términos de que veíamos ciertas cosas que en otro espacio no podíamos tanto compartir. Entonces surge el año pasado con esas ganas, con sumar gente y un espectáculo propio directamente, no empezar con lo que generalmente se hace, que es empezar con covers de murgas uruguayas justamente. Nosotros tomamos la decisión de hacer canciones nuestras, compuestas desde el principio por nosotros, y que tengan ahí ya la identidad de lo que queríamos decir. Sobre todo la posibilidad de encarar el año que viene con un febrero ya listos para salir a cantar, para salir a estar en todos los carnavales que podamos y a cumplir ese rol que tiene que cumplir la murga, de salir a decir las cosas, sobre todo en este contexto donde las cosas están tan picantes, tan complicadas, sobre todo para todo tipo de arte popular. Una murga es donde tiene que tomar la posta de lo que está pasando y salir a denunciar, a decir lo que tenga que decir, no desde lo partidario, sino desde un lugar político de decisión de cómo uno interpreta lo que tiene que hacer en la vida, el trabajo colectivo, la autogestión, ser un grupo independiente que funciona para adentro en base a una horizontalidad muy sana. Y que permite también el crecimiento no solo grupal sino individual de cada uno como artista, digamos. En una murga uno tiene que, de repente se encuentra con que tiene que aprender a cantar, y al siguiente ensayo tiene que aprender a actuar, y al siguiente a bailar, y tiene que aprender a hacer un montón de cosas que probablemente en su vida capaz que no hizo nunca, y de repente se encuentra con un grupo de gente que está en la misma y mira para el costado y tiene a alguien que no conocía, que está haciendo la misma pavada que él o la misma payasada, y ahí es donde confluye esa energía que cada uno tiene y que arma al colectivo. Este viaje se termina, se corrió la voz, se enteró la Colombina. cualquier lugar del planeta. Utopía el alcanzar, si no lo que valió, aceptando a los demás, todo el mundo buscará. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Hasta mañana, viejo boludo. Buenos días, pelotudo. Espero que haya tachado todo lo anterior, sobre todo la historia de la venda y el perro. No vaya a enternecerse con esto, viejo boludo. Maestro, hoy no tengo ganas de escribirle. Hola, maestro. He dado una vuelta rápida por la playa y he perdido a mi perro. Ha hecho un pozo en la arena, cavando con las patas delanteras y lanzando la arena detrás suyo entre las patas traseras. Los perros hacen esto bastante a menudo. De modo que ante él el pozo se ha ido haciendo cada vez más profundo y detrás suyo una montaña de arena ha ido aumentando paralelamente de volumen. Me he distraído 2 segundos y cuando he vuelto a mirar he visto que la montaña de arena se había hecho enorme. Me he acercado. El pozo no tiene fondo y mi perro había desaparecido en él. Lo llamé a voz en grito, pero no había nada que hacer. Da igual, compraré otro. Los perros uruguayos no son más tontos que los occidentales. Volviendo de la playa me he dado cuenta que las calles habían cambiado de sitio. Bueno, no exactamente esto, se lo voy a explicar. La arena ha invadido ciertas calles, el viento aquí no cesa nunca y las dunas no paran nunca de cambiar de lugar y ha situado ciertas casas que se hallan casi cubiertas de arena en medio de lo que había sido una calle. Al intentar encontrar mi camino he tropezado con una rama, pero en realidad era la copa de un árbol de 5 metros. La he reconocido por la disposición de 3 nidos de pájaros en los que anteriormente había reparado. Golpeé una ventana de una tercera planta de una casa para pedir información y nadie ha respondido. Ahora sí, damos comienzo a nuestra sección de vineratura con la forrita de Agustina Gallardo. ¿Qué hace, conchuda? Así venía el texto, ¿no? No te quise presentar, me lo tomé literal, como se dice, o metafórico. Esto es plagio. ¿Esto es plagio? Esto es plagio abierta y impunemente. Bueno, a eso. Hay que ser un poco más sutil. Bueno, está bien robar, ya lo dijimos. Sí, eso lo avalo. ¿Qué era lo que no estabas leyendo? Estaba leyendo El Uruguayo de Copy. Copy en realidad se llama Raúl Lamonte Botana, pero se puso ese seudónimo. No hay mejor seudónimo que 2 sílabas. Vale. Copy, así, solo. Copy, punto. Copy nació en Buenos Aires en 1939 y después se fue a París. Nunca más volvió a Buenos Aires, salvo por 2 viajes muy cortos. Se murió allá, muy joven, a los 48 años, y se murió de SIDA. Escribió, hace cómics, es dibujante. Ah, mirá. Escribió 11 obras de teatro. La que una, Evita Vives, estaba presentando hace poco en Buenos Aires. Escribió 5 novelas y escribió cuentos también. así que es una persona interdisciplinaria. Claro, qué divertido. Un poco de todo, como una bolsa de gato. Exactamente, lo traje... ¿Por eso viene a Bolsa de Gatos hoy? No solamente por eso, sino porque... lo traje porque es algo diferente. Es algo que construye otra forma de escribir ficción o de leerla. Sí, ahí como que en el fragmento que leíste vos, o sea, cayeron varios en la volteada. No es que cayó uno solo, fue como, bueno... tiro un par de palos y sacudo un poco para todos lados. En lo que leemos de copy pasan, por ejemplo... ¿Qué es esto que leíste? Esto que leímos se llama El Uruguayo. Ajá. Es como una novela corta o un cuento largo. lo traje porque... Por esto, porque plantea una forma diferente de construir ficción. Hay una cosa que me encanta que es... que en sus relatos no hay una sucesión causal de eventos. No es un mundo en donde uno tira un jarrón a la pared y se rompe. En el medio pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo esa sucesión de eventos que podrían entenderse como disparatados tiene una lógica que es infalible porque es su propia lógica. Entonces... una vez leía que un crítico decía que no sé si es tan recomendable imitarlo a copy o tan fácil o que garantice resultados tan buenos como los que son sus textos, pero sí le plantea a todos una cierta libertad de escribir. De acción. Claro, porque si él hizo... ¿Por qué él hizo eso y yo no puedo hacer algo así? Claro. Nos muestra que... que no tenemos que ser tan ingenuos o tan realistas para escribir o para leer ficción. Sobre todo por la multiplicidad de voces que puede tener un relato en el que vos le das voz a otro personaje y ese personaje le puede dar voz a otros y generar, no sé, por ejemplo, muchas anécdotas intercomunicadas, digamos, o contadas de diferentes lados. Y ahí cambia la historia. Sí, o también porque siempre que leemos un cuento queremos saber cómo termina o qué va a pasar después. O queremos entender qué está pasando. O que el personaje se resuelva. Claro, pero eso es como una forma a la que nos acostumbramos a leer, a la que, no sé, la escuela nos enseñó a leer de una manera, después leímos de la misma manera en la facultad, o está... como aceptado que siempre tiene que ser de una manera. Y algo que disrumpe es como, bueno, es un escritor raro, o es un escritor maldito, o es lo que fuese. Y es también una forma al mismo tiempo de minimizarlo, o decir, bueno, esto es raro, esto es extraño. Pero no tendría que por qué ser así. Sí, lo poco convencional no deja de ser como algo exótico por ahí. Claro, y es justamente ahí con donde radica la originalidad, ¿no? O el genio. Sí, y también el disfrute. Digo, uno lee y va leyendo y se ríe, aunque pasen cosas tremendas. No tremendas, pero es disfrutar de lo que va a venir después. Es inútil también buscar en estos textos una... O se podría buscar en estos textos una explicación de una alegoría o, bueno, está queriendo decir esto y pone esto acá para que signifique otra cosa, entonces es una crítica a... Y no, es solamente no. Crear un mundo nuevo en el que pasan cosas porque siempre, eso sí, es un suceso tras un suceso y siempre pasan cosas. Pero no tendríamos que esperar más que eso, pero porque eso ya es un montón. Sí, son los detalles que pasan en la vida cotidiana. Como le puede pasar a cualquier personaje, pero por ahí en la película pochoclera no pasa. En lo que leíamos recién, que es el uruguayo, empieza es como si fuese una carta de alguien que le escribe a un maestro y que le va contando cosas que le pasan en este lugar que se llama Uruguay, pero que no es Uruguay. O sí es Uruguay, pero es un Uruguay que crea copy, es el Uruguay de copy. Huraway. Y por ejemplo, le va diciendo esto, bueno, lo que te parezca que es inútil o lo que te parezca, o sé que vas a ir tachando cosas. Entonces, como que también va jugando con esto de la corrección, pero siendo como un poco burlón. Y también le dice, bueno, cuando vos termines, sé que vas a tachar todo y sé que no va a quedar nada. Porque yo ya me olvidé de todo. Entonces juega también con el tema de la memoria. De que este mundo existe mientras se crea, pero termina de existir cuando deja de leerse al mismo tiempo. Es como una... Es algo que crea que está ahí porque tiene un porque crea un espacio en el que va contando, bueno, estas calles son así, hay mar, hay barrios, que los barrios se llaman así y le llaman de esta manera. Y le va escribiendo y al otro día le dice, bueno, sé que tachaste esto, entonces esto como que ya no está. Pasan un montón de cosas en el relato, como por ejemplo esto del perro que va acabando y crea como una tragedia en el que todo este territorio queda tapado por arena. Entonces él es al principio como el único sobreviviente y va dibujando sobre la arena la ciudad que está tapada. Y por ahí crea un bloque y dice, bueno, esta es una manzana de cuadras. Y no sabe si escribirlo arriba porque va a tapar todos los detalles o no sabe si escribirlo en un vértice porque para qué. Entonces, ahí te das cuenta cómo está creando un mundo, pero que es real, pero al mismo tiempo es ficción y tiene lógica, pero es una lógica muy propia. Después en un momento aparecen del pozo que el perro había cavado, empiezan a aparecer pollos que salen huevos y se abre el huevo, sale el pollo y después a los pocos pasos se hace un pollo asado. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Y acá sale todo junto. salen huevos, salen pollos que caminan. Primero se queja porque le desordenan todo el dibujo que había hecho sobre la ciudad, que ese dibujo se había convertido en la ciudad. Y después los pollos están cocinados, ya están para comer. Entonces dice, bueno, yo tenía hambre, así que me voy a comer un pollo. Porque también es un sobreviviente. Al huevo, claro. Caminando con y al espiedo. Con un bocadillo al paso ahí, claro. En la playa. No estaría nada mal. He tratado de imaginar cómo era la ciudad antes de la catástrofe, pero es casi imposible, visto los pocos puntos de referencia que tengo. Estatuas, árboles, tejados de los edificios más altos, algunos pararrayos. Como no tengo nada que hacer y para pasar el tiempo, he dibujado en la arena con un trozo de madera el lugar de las aceras, de las calles, de las casas, de los peatones, de los perros, de los coches, y circulo únicamente por las calles y por las aceras. Cada vez que encuentro un peatón, están bastante bien dibujados, teniendo en cuenta que los veo desde arriba, digo, buenos días, señora, buenos días, señor. O qué bien, qué bonito, qué bonito perro tiene usted. He tenido incluso una conversación muy animada con una señora a la que he elogiado su escote y que me ha sonreído. He tenido que imaginar su sonrisa, ya que su sombrero lo cubría totalmente. Para atravesar las calles me deslizo entre los coches y he tenido la mala suerte de tropezar con un paragolpes que casi he borrado y que he tenido que volver a dibujar. Hoy ha soplado un viento ligero que ha borrado un poco de mis dibujos de ayer y como no tenía demasiadas ganas de volver a dibujarlo todo, he escrito el nombre de cada objeto o persona con grandes caracteres sobre ellos. Por ejemplo, he escrito coches sobre los coches, Mimi sobre el sombrero de la señora que me había sonreído. Y todo eso está dibujado en la ciudad que él crea sobre la arena. Claro, ahí es cuando cuenta cómo va dibujando sobre la arena. La ciudad que él recordaba. Claro. Después, poco tiempo después, la arena desaparece y vuelve a estar la ciudad que él ya conocía, pero están todos muertos. Entonces se encuentra con unos militares en la playa y con alguien que dice que viene y le dice al oído que él era el presidente de la República del Uruguay. Lo aparta, lo lleva hacia la orilla, se desnuda, él entiende que tiene que hacer lo mismo, se desnuda. Todos los militares aplauden y dicen viva el diálogo y se meten al mar. Ahí hay una conversación y una bomba cae sobre la playa y mata a todos los militares que quedaban. Entonces los dos salen y miran la tragedia y el presidente vuelve al mar y cae una bomba sobre el mar y mata al presidente. Entonces él vuelve a ser el único sobreviviente en esta tierra que él había creado. Claro, totalmente irreverente. Se ríen, yo también me reía cuando lo leía, pero lo cuenta de una manera que como que no podría, que tiene lógica lo que pasa, porque claro, toda esa sucesión de que, bueno, se mete al mar, entonces matan a los que están a la playa y después al revés. Y sí, obvio, tenía que pasar así. Después, a los pocos días, toda la gente que estaba muerta resucita. Y en una estaba en el kiosco de revistas y el del dueño del kiosco de revistas, porque ya todo esto habían pasado 3 años, cree que él le había robado todos los diarios, entonces lo persigue. Y todos se empiezan a resucitar y todos lo empiezan a perseguir porque él había sido el único sobreviviente. Entonces vuelve a ver al presidente, al que se había muerto en el mar. Pero si todos habían resucitado, ¿por qué el presidente no puede haber resucitado? Y podría seguir contando así, porque son 20 hojas en las que en cada una va pasando y pasando y pasando y pasando. Y en estas hojas nos muestra que leer es eso, es esperar a ver qué pasa, y tenemos que aprender a encontrar en esto solamente esto. Y salir de los convencionalismos que tiene la literatura, que en el que todos esperamos del, no sé si final feliz, pero la estructura armada de introducción, nudo, de desenlace por ahí. En esta bolsa de gatos, que sería la literatura, Copy nos muestra una que es muy divertida. Muchas gracias, Agustina. Seguimos en el purgatorio. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, 2 purgatorios. 2 purgatorios por 1 peso. Me estás robando. Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. ¿Va? La muda uruguaya por ahí puede jugar un poco más con esta idea de que, bueno, nosotros decimos esto, pero también nos podemos poner un poco oscuros, porque la forma en que se compone la murga te da la posibilidad de pisar terrenos más pantanosos. Tiene algo de la sátira de que nosotros podemos, en un momento, en una de nuestras canciones, que creo que este sábado que cantamos se vio muy claro la reacción de la gente. Yo tengo esa canción que habla en un momento cortito sobre talleres clandestinos de fabricación textil, y en un momento el coro dice: abordar, niños, vamos a abordar. Y uno ve la reacción de la gente como diciendo: opa, mirá lo que están diciendo estos siniestros. Pero en ese contexto, nosotros no estamos invitando a los nenes que vengan a abordar. No estamos diciendo: esto pasa, esto sucede. Y por más que nosotros digamos más lindo o más feo, esto sucede, hay que decirlo. También esta murga, por ejemplo, por lo menos lo hablo por la recalcada, decide aceptar meterse en ese terreno también. Cuando sucede alguna cuestión que nos deja expuestos o medio que no nos deja muy cómodos, bueno, se discute, se habla, qué nos parece que acá podemos decir para que esto no suene tan así, o bancamos que suene así porque sabemos que es así de oscuro y no queremos hacernos cargo de iluminar algo que en realidad es así de turno. Pero por ahí eso te permite, esta cuestión de la sátira, la parodia, te permite jugar mucho más con el mensaje. Sobre todo porque tiene la posibilidad de, a la hora de cantar la retirada, de tirar toda la posta, todo lo que vos querés decir realmente, te deja la posibilidad al final de ir con esa. Y que durante el espectáculo vos puedas ir un poco más para lugares donde por ahí no estás tan cómodo, pero en la retirada vos ahí es donde dejás el alma, donde dejás la vida y donde dejás tu voz diciendo algo, diciendo eso que realmente el amor lo quiere decir. Gracias a esta gente tenés que entender que hay ciertas cosas que ya no importa, no importa. Por favor,

Massa, por favor, por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o meterle bronca, pero lástima a nadie. El Purgatorio. Un programa hecho... con muchos cojones, joder. Ahora sí, el placer de hablar con nosotros. Y para eso, Luciano Montefinale. El placer es suyo, amigos y amigas. Tengan todos buenas noches. Me encanta el arranque. ¿Cómo dice que le va? Acá andamos. Está bien. Me gusta esa confianza de... Nada, del placer de hablar con vos. Siempre nos trae buenos recuerdos porque siempre hablamos con gente piola. Tirando para no aflojar, aflojando para que no se corte. Claro. ¿Qué te parece a vos la bolsa de gatos? A mí la bolsa de gatos me retrotrae en este momento particular, porque tengo la rabia flor de piel, a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo. Ah, a ese triunvirato que acaba de entregar a la clase obrera a las manos del gobierno. Maniatados. Sí. Los entregaron. Sí, sí. Estos van a terminar con, como dice, con los dirigentes o a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Sí, sí. Claramente va a ser la cabeza de ellos. La cabeza de los dirigentes, ¿no? Hay una expresión, de todos modos, desde las bases, que es insoslayable y que no se puede ocultar de ninguna manera. Esto ya se vivió, o sea, el sindicalismo burocrático, aquello que Tosco supo definir como sindicalismo administrativo, aquel que solamente gestiona los intereses de los trabajadores en su detrimento, siempre se las cobra. Digamos, siempre tiene... La vida, como siempre se dice, es una rueda y en algún momento pasan a estar abajo, y eso se lo hemos sabido cobrar a lo largo de la historia. Sí, mismo en las movilizaciones, en las últimas movilizaciones que hubieron grandes de la CGT, ya se mostraba cierta bronca contra la dirigencia. Bueno, yo creo que se va a incrementar ahora y que por eso no hay ninguna movilización ni nada de eso. Claro, aquella memorable huida por Diagonal Sur con el estrado en mano de los trabajadores. Poné la fecha, la puta que te parió. Poné la fecha, la puta que te parió. Bueno, pensar que antes hacían paro por ganancias y hoy... Es una frase trillada que se ve mucho, pero que es muy elocuente. Hoy están entregando los derechos de los trabajadores, están pretendiendo esclavizar a todo aquel que tiene un trabajo formal o hasta semiformal, y ni hablar de las clases populares, que son en las que peor se repercute esto. Hoy estamos ante eso. Pero bueno, lo vimos mismo, lo estamos viendo con... Yo estimo que lo de Tierra del Fuego es una prueba piloto para luego implementarlo a todo el resto del país. ¿A qué te referís con lo de Tierra del Fuego? Fue el congelamiento de los salarios hasta 2020, con el acuerdo de que no haya más despidos. Y bueno, esto es para el sector metalúrgico, si no mal no recuerdo. Bueno, esto tan entre pinzas, tómenlos. Pero fue para un sector sindical particular. Puede ser que esto después... bueno, ya lo sabemos. Yo estimo, o tengo la certeza, mejor dicho, de que el presidente piensa hacer de la Argentina lo que su esposa Guada de un taller de ropa. Esa es un título de revista Caras. ¿Te parece? O Noticias. Para mí es un tuit. Un Noticias, sí, un buen tuit. Un buen tuit. Un buen tuit. Gracias. Sí. Ya te empiezo a seguir. Arroba elpurgatorio.lucho.com. Por el trabajo precarizado, decís. No. Sí, por la flexibilidad también que plantea todo esto nuevo, que ha entregado la CGT. Ey, loco, cada cual tiene que poner un poquito de su parte. Bueno, hay que romperse el culo para sacar el país adelante, esa es. Así es. Yo, a modo de reflexión y a modo de despedida, ya sabemos a quiénes nosotros nos dirigimos cuando nos ponemos adelante de estos parlantes en esta noche de jueves a través de radionauta.com en el Purgatorio 106.3. Le hablamos a determinado colectivo que tal vez se representa medianamente con lo que nosotros exponemos aquí, y es el estado de movilización constante ante esto. Es, ya que tenemos una dirigencia de la central obrera, por lo menos en este caso, que igual eso, ojo, hay que tomarlo con pinzas, no impide ningún proceso, solamente lo demora. Ese es el llamado, a saber organizarse desde abajo y al saber que hemos estado en igualdad de condiciones en otros momentos y solamente con la organización de base, solamente con el compromiso cotidiano, se ha llegado a torcer esa burocracia sindical en este caso que siempre nos pretende llevar al hambre y a la represión consecuentemente. El otro día viajaba medio cabizbajo en un tachero, en un taxi, y el tachero se dio cuenta. Un intercambio de sensaciones del momento político que estamos viviendo. Y el tachero me dijo: yo sobreviví a Videla, ¿te pensás que no voy a sobrevivir a los conchetos esto? Eso me dijo. Hermoso. Y me levantó el ánimo. Y aparte, bueno que te lo diga un tachero, siempre que te esperaba un facho ahí. No, esperando no. A salir a traer la cortina. Sí, parafraseó más o menos a Estela. En ese sentido. Estela también dijo lo mismo. Sobrevivimos a los genocidas, no nos vamos a arrugar frente a esto. Y bueno, es así. Vamos a sobrevivir también a una bolsa de gatos, ¿o no? Como haciendo dijo, la nuestra. Claro. Sobreviviendo. Muchas gracias. Luciano Montefinale. Seguimos en el Purgatorio. Hay algo clave que me parece que está en el origen de la murga, y es por ahí lo que más contagia a la hora de componer una canción o armar un espectáculo, y que es la idea de que la murga siempre critica, la murga siempre va en contra de lo que está sucediendo, no en términos de destruir todo porque hay que hacer otra cosa, sino simplemente de que no podemos, una murga no puede salir a defender el tarifazo, una murga no puede salir a defender la represión a los maestros, a los estudiantes. La murga tiene que hablar de eso y no en términos pacíficos, tiene que hablar combatiendo. Hay un gran contenido filosófico que tiene que ver con desentrañar esta cuestión tan mezclada que es la de la verdad y la mentira, que ya no se sabe qué es la verdad y la mentira impera y funciona con una suma tranquilidad tan natural, que hay que salir a decir, bueno, che, esto es mentira, pero si todo lo creen, no sé si es mentira, entonces ya. Entonces también es un poco retratar esa incertidumbre que es en la que vivimos. En estos contextos históricos donde los artistas por ahí sacan a lucir su chapa más política, donde el arte toma ese condimento, la bandera de defender posiciones, de defender políticas, de defender ideas que creemos que son en pos de mejorar las condiciones de vida de la gente y no empeorarla. Es como que va de la mano la idea de lo que, si vas a hacer una murga, si vos estás adentro de una murga, inevitablemente tenés que estar a favor del pueblo. No queda otra, digamos, porque si no te equivocaste de lugar. Te equivocaste de espacio, porque es inevitable. Y a su vez, de última, asumís la contradicción de estar ahí adentro y tenés que lidiar con eso. Esquina, ¿Va? Leola, la leo, leo. Venimos con cosas buenas para este pueblo. Al dolor y al sufrimiento. Cambiamos por la memoria y sus pañuelos. De que mal te olvidaste. Bueno, y de a poco nos vamos a ir despidiendo en esta bolsa de gato que tuvimos hoy en el purgatorio. Pasó un poco de todo, pasó Agustina Gallardo, pasó Luciano Montefinale. Y pasó también la recalcada murga, estuvimos leyendo de copy algún texto. Se llama El Uruguayo. La sala de ensayo con la recalcada, la murga uruguaya, que va a estar presentándose el sábado a la tardecita en 120 y 75 Club Villa Elvira. Bueno, a las 9, me dicen. A las 9, la tardecita, cada murga. Pero este tablado es todas las murgas. Claro. Todas las murgas de Concepción del Uruguay, iba a decir. No. Ya se quiere autoproclamar todo. Todas las murgas uruguayas, todas las murgas porteñas, candombe también va a haber. Va a ser un evento de carnaval casi en diciembre. Claro, ustedes si quieren estar ahí a la tardecita, ya tipo 9 va a estar tocando la recalcada. Encanutado ahí un pomo de espuma. De espuma, no. Bien traicionero mal. A lo mejor. No, traicionero ahí. Qué bueno, lindo. Qué lindo. Bueno, esta ha sido la bolsa de gato de hoy, sí, la que habitualmente suele estar. Espero que la hayan disfrutado. Y si no, nos vemos el jueves que viene y a ver si la disfrutan. Un abrazo. ¡Chache!